Cuando mueres, se van de tu cuerpo los bichos que dan la vida y llegan los otros bichos, los de la muerte. Lo comen todo, tu carne y tus ojos, pero ya no sufres porque eres una pila gastada, un pedazo de asado olvidado en el asador un domingo en la tarde. El indio quemaba al guerrero en la montaña, y aunque el cielo se tiñera de humo negro, las almas viajaban leves.